queridos compañeros, compartimos a partir de ahora lo que fue la lectura de la carta entregada por Ademu Montevideo tanto a las autoridades de primaria como a la Presidencia de la República en la jornada del viernes, en la voz de Daisy Iglesias, secretaria general de esa organización sindical. Este es un país que parece siempre empecinado en educación, en perder las oportunidades. El Consejo de Primaria en el día de hoy perdió una buena oportunidad de diálogo porque no estaba ninguno de los tres consejeros. ¿Vieron cómo pierden oportunidades de diálogo en momentos donde el diálogo es necesario? Para que ustedes vean, y también la prensa que lo quiera tomar, y conozcan el tenor de los planteos que iban a hacer, voy a dar lectura a la nota que surgió del Secretariado Ampliado, participación de 300 compañeros de Montevideo, realizado el miércoles pasado. Así puede quedar claro cuál es el tenor de este sindicato en cuanto a su posicionamiento y a su interés siempre de fortalecer y mejorar a la escuela pública. Pero les adelanto que el secretariado había previsto que el consejo no estuviera y por tanto resolvió también traer una encabezar al presidente de la República, que ha opinado, de acuerdo a la investidura tiene la posibilidad, sobre la educación, y queremos dejarle a él, para que no haya ningún ruido de comunicación, el texto de la nota que dejábamos al Consejo de Primaria. Así que cuando termine de leer, con un metro y medio de separación, no me hagan... rezongar jamás, con un metro y medio de separación, porque es la distancia que establece y la que nosotros respetamos, aunque a mí se me cayó el tapaboca, dentro de poco me saco, les pedimos que cuando termine la lectura con el carro parlante adelante, nos dirijamos rumbo a la torre que iba a dejar la casa con mucho al señor presidente de la República. Muy bien, le voy a dar la cartera a Sole y voy a esperar que la lectura me salga bien. Le decíamos a la señora presidenta de primaria, Graciela Faveiro, nos vamos a usted y por su intermedio al consejo que preside a efectos de exponer ciertas preguntas sobre la implementación concreta del proceso de retorno a la presencialidad en las escuelas del departamento. Agregamos precisiones resueltas por Ademu Montevideo sobre el cumplimiento de las condiciones inicialmente establecidas y para finalizar expondremos propuestas realizadas en la reunión ampliada del secretariado a efectos que puedan ser consideradas en el marco de la implementación organizacional que el Consejo realiza. Le voy a pedir... Continúa la nota. No podemos omitir que los menguados tiempos entre el anuncio oficial de reingreso a la presencialidad, jueves 21 a la hora 20, y la apertura de las instituciones, lunes 25 a la hora 8 de la mañana, generaron dificultades para una implementación efectiva y precisa. La misma aún está en curso, habiéndose resuelto el último protocolo en el transcurso del día de ayer, jueves 28 de mayo. Les aclaro que Montevideo empezaría escalonado entre el 15 y el 29, pero que las escuelas del interior del país están empezando el lunes y el protocolo lo conocen en el día de hoy. Interrogantes ante las que creemos necesario tener respuestas precisas que hubiéramos esperado nos la dieran hoy, pero vamos a volver el lunes. 1. Personal afectado a la limpieza. En virtud de los ahora 2 protocolos de reingreso y como indica el sentido común, la limpieza de las instituciones es un factor central. En este sentido, solicitamos información sobre la forma en que el organismo actuará en las instituciones que tienen un número reducido de auxiliares, o sea, en aquellas situaciones en las que no se asegura el personal para la limpieza en los términos exigidos. Tal vez sea esta una de las situaciones de mayor vulnerabilidad en Montevideo para la implementación del retorno a la presencialidad. Debemos tener en cuenta las dimensiones de la mayoría de las escuelas capitalinas. Procuramos reducir en todos los casos la incertidumbre, teniendo como norte la necesidad de una organización clara del trabajo y de la información clara a la comunidad. Dejamos expreso, esto es para las queridas directoras que están presentes, dejamos expreso que la práctica de otorgar un monto de dinero para que se contrate personal por parte de la Comisión de Fomento no resulta eficaz, ya que depende que ésta esté conformada y que el director y el presidente de la comisión deseen constituirse como empresa ante los organismos públicos para efectuar el contrato. Por otra parte, recordamos que esta práctica fue denunciada por el sindicato. 2. Preguntas sobre disponibilidad de productos de limpieza y protección. Como verán, es una nota con un tenor sumamente claro y respetuoso. Yo vuelvo a decir, hay oportunidades como estas que se pierden solo una vez, porque después no tienen bis. Consultamos sobre el material de limpieza y protección personal que se proveerá, productos e implementos, cantidad y momentos de entrega. Ciertas escuelas, como usted sabe, tienen fondos de Comisión de Fomento para una cobertura parcial de esos materiales, pero no pueden proveerlo de manera sostenida. También señalamos que esta posibilidad no es de todas las instituciones. Agregamos que la partida de 2.000 pesos que está anunciada resulta insuficiente para los gastos que supone el procedimiento de limpieza, así como para cubrir gastos vinculados a la protección personal. Consideramos además que el último protocolo indica que se proveerán materiales por parte de la administración. Resulta, por tanto, fundamental para nosotros la respuesta a esta pregunta a efectos de planificar con certeza y prevenir posibles interrupciones del proceso, las que estamos dispuestos a amparar si es que en las escuelas se agota el material de limpieza existente. Criterio sobre convocatoria del alumnado, gran pregunta que sabemos todos nos estamos haciendo. En relación con la implementación organizacional y pedagógica, se habilitó el diseño por parte de los equipos escolares. Estos diseños suponen, como lo dicen distintas comunicaciones oficiales, flexibilización y autonomía en base a lineamientos generales. Nos interesa particularmente que la autoridad aclare que el reingreso no supone incorporar a la presencialidad a todos los niños de la institución. No supone, porque si no hay escuelas que al último niño lo estarían atendiendo en noviembre. Sí, esto lo hubiéramos explicado si hubiéramos podido conversar. vecino que se deben cumplir con exigencias sanitarias respecto a espacios y distanciamiento. Este aspecto es fundamental que esté claro. En primer lugar, para los cuerpos colectivos, así como para la ciudadanía en general, evitando conflictos innecesarios. Si existiera otra consideración, solicitamos se nos informe para planificar en función de los lineamientos centrales, evitando interpretaciones e incertidumbres. Punto 4. Alumnos en situaciones de discapacidad severa. El último protocolo dado a conocer en el día de ayer señala en su anexo 1 situaciones de vulnerabilidad de los niños. En este sentido, algunos de nuestros alumnos presentan problemáticas que obstaculizan su autonomía de manera severa. Preguntamos qué resoluciones e indicaciones específicas tiene el SEI para estos casos. Es fundamental clarificar las mismas a los inspectores, directores, maestros y familias. 5. Procedimiento ante funcionarios en situaciones de riesgo. Solicitamos se explicite con precisión los procedimientos en casos de trabajadores docentes y no docentes en situaciones de riesgo. Las respuestas en este sentido son inciertas. Deben desarrollar sus tareas en forma virtual, en el marco de lo que planifiquen los equipos, o solicitud de licencia por cuarentena, o previsión antes u otras. El procedimiento administrativo no ha sido claramente delimitado y las respuestas recibidas son diversas. Condiciones para el retorno a la presencialidad. Es nuestro interés plantear que para el retorno a la presencialidad en Montevideo, a partir del 15 de junio, ADEC Montevideo se amparará estrictamente en los protocolos oficiales. Por lo tanto, deben existir garantías para la higiene, lo cual supone personal o equipos de limpieza, así como existencia efectiva en las instituciones de productos de limpieza y cuidado personal. En este aspecto desea señalar que existen locales escolares con importante presencia de roedores que requieren intervención inmediata de la autoridad. Nos parece oportuno establecer el día miércoles 10 de junio como plazo para determinar la habilitación de las escuelas del departamento, o sea, determinar las que efectivamente iniciarán el 15, dentro de las que inician el 15, ¿verdad? La apertura de cada centro afectado debe ser comunicada de manera precisa a cada comunidad educativa, lo cual debe realizarse en tiempo y forma. La fecha del miércoles 10 es la fecha que ADEMU Montevideo plantea para decir qué escuelas van a abrir y cuáles no van a abrir. Propuestas. Solicitamos respeto al trabajo organizativo y pedagógico que realizan los equipos escolares, evitando presiones y autoritarismos indebidos. En algunos casos, que esperamos sigan siendo muy pocos, se verificaron tratos inadecuados por parte de algunas jerarquías, seguramente explicables por la situación que todos vivimos. En aras de la comprensión que es necesario demostrar, realizamos esta alerta genérica. Y no hemos iniciado ningún planteo de acoso, pero reafirmamos que solicitamos se recupere el buen relacionamiento en todas las situaciones. Explicitación clara. exigimos, ¿verdad? Explicitación clara por parte del SEIC a la comunidad de los criterios de reingreso, evitando el desarrollo de conflictos innecesarios, especialmente sobre la semana al 15 de junio, información sobre flexibilidad de días, horarios, escuelas que funcionarán y criterios para las convocatorias de estudiantes. Otro punto, prevención de la extensión efectiva del sistema de alimentación del organismo, informando a los directores escolares de los procedimientos sobre la inscripción de alumnos y a las familias sobre las gestiones que tienen que realizar para acceder al servicio de alimentación. Solicitamos la consideración de la propuesta que se detalla a continuación sobre los días miércoles, en los que está dispuesta la limpieza general de los locales. Aquellas escuelas cuyos equipos así lo planifiquen, esta es nuestra propuesta, ¿no? Podrán destinar los días miércoles al trabajo virtual de los docentes sin asistencia presencial a la institución. Por último, solicitamos se tomen previsiones que eviten que un docente sea convocado fuera de su horario de trabajo de manera taxativa. Ni directores ni maestros tienen obligación de asistir fuera de sus horarios habituales, ni responder a comunicaciones a las 9 de la noche o más tarde, ni en los fines de semana. Esperábamos el mejor diálogo y claridad de procedimientos para que las escuelas públicas, sus docentes y no docentes, y muy especialmente sus alumnos y familias, tengan tranquilidad en medio de este complejo proceso. Saludamos a nombre de Amebo Montevideo y lo entregamos escrito porque no pudimos explicarle personalmente nada a nadie. Así que ahora les voy a pedir, estimadas compañeras y compañeros que se movilizaron hasta acá en esta tarde, que vayamos hasta la Torre Ejecutiva y veamos si nos quieren recibir una carta destinada al Presidente de la República en los mismos términos.